Chalchihuitl. Escribí el garbage compactor, the wheezing juice. Escribí el fin de calaveras, comb in the water. Escribía, deformaba, inmicturaba, lo what dribbled en lo escribidido. No escrito, ahogado. Escribí un túnel invisible. Escribí the filling up with stones. The green one in my mouth is the what I wrote. The endemic word o escribilo. No escrito, nunca es encripto. Está encripta. Escribilo descripto. Escrito, desenscrito, un escrito, resombra escrito.